Radio Totomoxtle. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que nos estén escuchando y la hora en la que nos estén escuchando. Esta es una transmisión más de Radio Comunitaria Totomoxtle. Somos parte de los sonidos del barrio. Y pues el día de hoy traemos este programa especial de octubre sobre América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina después precisamente de un periodo del siglo XX llena de dictaduras, donde se estuvo planteando desde 1975 la Operación Cóndor con Chile, y que hoy en día estas revueltas que se viven en América Latina responden a un, por lo que algunos dicen, el fin de un ciclo, del ciclo neoliberal, y que pues también lo vimos en Ecuador, lo estamos viendo en Haití, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en México, en Guatemala, en muchos otros lados de América Latina y del mundo. Y pues, y la importancia que tienen estos procesos de revuelta y estallido social frente a las políticas económicas de, pues, organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la OEA inclusive, que pues establecen sus políticas, sus recomendaciones con base en las élites políticas que pues gobiernan los países con base en el proyecto neoliberal. Nos vamos con un bloque musical y volvemos para hablar de Chile, volvemos para hablar sobre notas nacionales, sobre lo que está pasando también en Bolivia. Pero pues ahorita nos vamos con Anita Tijoux, Cacerolazo, esta canción que salió precisamente desde las revueltas que se viven o que se están viviendo en Chile hoy en día. Nos vamos y recuerden, esto es Radio Totomoxtle. En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Quema, despierta, renuncia, Piñera, cola, Alameda, no está la muerte.

Volvemos después de este bloque musical donde estuvimos escuchando algo de Anita Tijoux con hashtag Cacerolazo. También estuvimos escuchando a Los Tigres del Norte de América, Yo Soy. Y estuvimos también escuchando algo de cumbia con Alberto Pedraza, cumbia popular. Recuerden seguirnos en Facebook como arroba totomoshle y también en Twitter como arroba rtotomoshle para poder seguir nuestras notas, nuestros podcasts, nuestras cápsulas. Finalmente, pues volvemos después de esta pequeña introducción sobre lo que pasa en América Latina para hablar sobre Chile, uno de los países que hoy en día continúan las protestas de diferentes sectores de la población, los mapuches en el sur, los mineros en el norte, también los obreros, los secundarios y los portuarios en diferentes partes y regiones y ciudades de Chile. Para ello, pues, tuvimos el honor de platicar con el compañero Fabián Cabaluz, compañero de la Escuela Popular Comunitaria de Santiago de Chile, para que nos dé una actualización sobre lo que está pasando hoy en día y, pues, precisamente en un país en el que ha sido, pues, siempre la punta de lanza del neoliberalismo en América Latina y que mantiene una constitución que viene desde la dictadura chilena la dictadura de Augusto Pinochet, para, pues, estos estallidos sociales que, pues, no son de la noche a la mañana, sino también ya tienen una historia y una continuidad en el sur con las prácticas terroristas de Estado contra los pueblos y territorios mapuches, y también la guerra de los pingüinos que se suscitó en el 2011 y las protestas en 2006 de los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias, que, pues, hoy en día también fueron un factor clave para este estallido social. Les dejamos esta entrevista y volvemos después de ello. ¿Qué fue lo que detonó las movilizaciones tan álgidas que hubo en Chile estos últimos días, que ha habido en los últimos días y cómo empezó, pues? Mira, la verdad es que todo empezó hace dos semanas atrás, el 14 de octubre, cuando un grupo de estudiantes secundarios, articulado en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, digamos que el sector más activo y más combativo de la sociedad chilena, hizo un llamado general a evadir el pago del pasaje del transporte público. La consigna era evadir, no pagar, otra forma de luchar, para poder responder a un alza que había ocurrido en el transporte público. Y frente a eso se inició una semana, la semana que fue del 14 al 18, una semana donde la adhesión a esta forma de evadir fue creciendo cada vez más, hasta el 18, que fue el pique, en el cual, digamos, hubo un estallido generalizado y diferentes manifestaciones, desde la quema de estaciones de metro, barricadas, caceroleo, cortes de ruta en los principales nodos de la ciudad de Santiago. Van a empezar a expresar que en el fondo no es una manifestación contra el alza del pasaje, sino que precisamente contra todo lo que vienen siendo ya por lo menos 30 años de postdictadura que ha mantenido el modelo neoliberal heredado por la dictadura cívico-militar en Chile. Entonces ahí se transforma la consigna del evadir, no luchar, o sea, evadir, no pagar, otra forma de luchar, en la consigna de no son 30 pesos, son 30 años. Dando cuenta que en el fondo hay toda una serie de políticas de privatización de derechos sociales y de políticas, digamos, que han sido completamente el desmedro de los sectores populares del país. Y de ahí a la fecha hemos tenido lo que se podría denominar como un estallido social, una rebelión popular. Estamos en eso, pero digamos, si me preguntan cuál es la chispa del alza del transporte público, pero a partir de ahí se articulan, digamos, todas las luchas por la educación, salud, vivienda, transporte, pensiones, luchas contra el extractivismo, etcétera, ¿no? Pero la adhesión, digamos, de organizaciones y de otras regiones regiones del país, no de la región metropolitana de Santiago, fue, digamos, bastante acelerada. Hasta el día de hoy, yo diría que ha habido como una suerte de giro en la forma de... Para mucha gente tuvo un carácter como muy espontáneo, ¿no? Muy espontáneo, convocado no de manera orgánica por organizaciones sociales, sino que más una suerte de estallido social plural, multiforme y todo eso. Sin embargo, yo creo que cada vez más está tomando más fuerza las organizaciones sociales que vienen desarrollando programas y proyectos de lucha en el más largo plazo. Hoy día hay dos espacios importantes funcionando: Unidad Social, que se llama, que es un espacio que aglutina cerca de 140 organizaciones sociales, y un espacio que se denomina Coordinación Popular, donde también hay un número menor de organizaciones, pero también está bordeando las 50 agrupaciones, ¿no? Entonces, rápidamente, digamos, las organizaciones que tenían trabajo en las diferentes dimensiones como de la vida se articularon al estallido y han sostenido movilizaciones, marchas, etcétera, ¿no? El tema de la represión, yo creo que ha sido una tónica que ha caracterizado a este gobierno, ¿no? Desde que llegaron hace prácticamente 2 años, rápidamente impulsaron lo que es el plan Araucanía y el comando jungla en territorio en el Gualmapo, un territorio mapuche, respondiendo, digamos, fundamentalmente a las sentidas demandas del pueblo y las comunidades mapuches, con represión, criminalización y militarización del territorio. Y con los estudiantes secundarios se venía desarrollando durante todo este año con mucha fuerza, se venía implementando una ley que se llama Aula Segura, que también tenía prácticamente militarizado los liceos emblemáticos, donde están los sectores más duros de la organización estudiantil y con un nivel de conflicto, digamos, gigantesco en la ciudad de Santiago particularmente. Entonces, la respuesta que va a dar el gobierno frente al estallido es parte de su lógica autoritaria, conservadora y de raigambre fascista, ¿no? En este caso, inmediatamente en cuanto se inicia la revuelta, intentan aplicar la ley de seguridad del Estado a quienes supuestamente son responsables de los llamados evasión. Posteriormente, de que se desarrolla el estallido del 18, lo que hacen es que declaran estado de excepción, particularmente el estado de emergencia, sacan a los militares a las calles, le entregan atribuciones especiales a las fuerzas represivas y declaran el toque de queda, lo que nos tiene, la verdad, en un estado que yo creo que bastante complicado. Tenemos más de una veintena de compañeros y compañeras asesinados, cerca de 7.000 personas que han sido detenidas, alrededor de 350 personas heridas graves, producto de el uso de balas, perdigones, balines de goma, bombas lacrimógenas, etcétera. Digamos, el balance que vienen haciendo las organizaciones de derechos humanos es terrible con respecto a estos 11 días de protesta nacional. Se compara incluso lo que ha ocurrido en términos de represión con Hong Kong, y Hong Kong no, el nivel de violencia por parte del Estado ha sido mucho menor, siendo que han habido revueltas bastante importantes. Entonces, yo creo que uno de los temas que tiene ahí entre las cuerdas al gobierno de Piñera, el tema de cómo se responde a la comunidad internacional con respecto a la violación a los derechos humanos. Para el mes de noviembre estaba organizada acá en Chile la cumbre de la PEC, lo que hacía que vinieran como representantes de la, digamos, de los principios desde Putin hasta Trump, probablemente venían a Chile. Así que eso es muy probable que se baje, ¿no? Que se baje lo de la cumbre de la PEC. De hecho, hoy día Putin comunicó que no venía a Chile, y bueno. Y después estaba la COP 21, que es un encuentro ambiental. En general, las organizaciones internacionales están señalando que en el fondo no existen las condiciones mínimas como de seguridad para poder desarrollar un encuentro de estas características. Para las organizaciones populares, yo creo que es importante de todas maneras que eso ocurra, ¿no? Puesto que se desmantela como la idea del del Chile como un modelo ideal, un modelo a seguir, o como un oasis, como lo había denominado el mismo presidente de la República, y se muestra efectivamente un Chile que está atravesado por profundas contradicciones, por problemas de desigualdad terrible, por una lógica de precarización de la vida, de flexibilización del trabajo, de destrucción ambiental. Entonces, en el fondo, lo que se está logrando es que se está mostrando la verdadera cara de este modelo que se impuso a punta de fuego y sangre, ¿no?, en el país, que se presentó durante muchas décadas como el modelo ideal a seguir en clave neoliberal para América Latina y para el mundo. Como educador popular, ¿qué herramientas se necesitan o se requieren ahora para la lucha y para los movimientos populares en Chile? Mira, nosotros, yo creo que desde el campo de la educación popular estamos muy volcados a dos cuestiones. Uno, a mantener la actividad de la protesta. Nosotros sabemos y tenemos mucha claridad de que la posibilidad de avanzar en un proceso de asamblea popular constituyente, la posibilidad de avanzar en programas sociales reales que den cuenta de las necesidades que afectan a nuestro pueblo, solo se puede lograr y solo se ha logrado, digamos, en estos días a propósito de la movilización callejera y de la protesta popular. Entonces, esa es una cuestión que hay que mantener, es un fueguito que no se puede apagar. Y en ese sentido, desde los espacios de educación popular estamos, y hay muchos compañeros volcados y compañeras volcados en eso, ¿no? Pero a su vez sabemos que también es un minuto donde hay que estar insumando dos espacios territoriales que se vienen levantando, que son los cabildos y las asambleas territoriales. Son espacios de carácter, digamos, más local, más barrial, más de micropolítica, pero que van dándole forma al contenido, por así decirlo, de un otro Chile, ¿no? Todo lo que esté asociado a la posibilidad de discutir una nueva constitución desde los barrios, desde los territorios, desde abajo, es algo que hay que ir desarrollando desde estos espacios territoriales. Entonces, ahí quienes trabajamos en educación popular, quienes tenemos cierta vinculación con territorios específicos, estamos tratando de insumar las asambleas territoriales y los cabildos para que sean espacios que vayan madurando ciertas cuestiones programáticas, que vayan generando, sobre todo, síntesis de las luchas que se han venido desarrollando, ¿no? Construir un nuevo Chile no implica partir de cero, sino que es retomar los planteamientos que han venido planteando organizaciones ecologistas, movimientos indígenas, trabajadores, pensionados. Entonces, ese acumulado hay que ponerlo a disposición de toda la sociedad que se está movilizando y que se está levantando y organizando en los territorios, para a partir de ahí, considerando ese acumulado histórico, poder disputar un proyecto de nueva constitución, ¿no? Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego y no te apartes con descartes, juegos. Vamos a aclararte, el arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, aclara el panorama, sal de la rama, defínete. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu contenido y objetivo? ¿Eres solo ruido y paja? Artista que no critica el sistema, es un conformista, se entrega al capitalismo mismo, le hace la pega. La neutralidad no existe, si persiste una realidad desigual igual que no se viste. Si el sistema contra el sistema, asiste más donde se resiste y se entrena sin frenar. Quema el esquema, el poema enseña el dilema, pero problema y cadena se frena remando bajo la escena. Esto es rap revolucionario, poblacional, popular contra el capital y el estado. Seamos sinceros, por favor, antes de ser rapero, primero soy pueblo obrero y poblador. Mis tracks son de rap y soy yo el que les da el contenido. Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. Wow, música de calle, aquí la mono va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Poblacional, style. Rima de batalla, hip hop crudo, el música de calle, aquí la moro va en flama. Pombo, caja, front, zarpao, sin falla. Poblas, una freestyle, rima de batalla. Hip hop crudo bajo dictadura proletaria. No eres na, no eres chicha ni limona. Te lo pasáis manoseando tu dignidad, nada más. Lo dijo Víctor Jara en los 70. Hoy yo lo repito, empápate el potito y despierta. Enfréntate a la realidad de una vez. El arte está con el pueblo o con el burgués. Es simple, oye, no te engañes. El arte no está en el aire, viene de seres sociales reales. El arte está con el secundario o con el lucro, con el proletario, con el puto empresario pulpo, con el trabajador o con el gobierno, con el poblador sin techo o con el patrón cabrón y cerdo. Esto es para el típico artista apolítico que critica el rap político y no a lo político. Se juran indiferente y esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente. Te lo aclaro, acá me paro y declaro que estoy más claro que el cloro cuando disparo párrafos de arte. De este más caro y encaro el descaro del avaro. Como Lautaro yo me preparo para revelarte. Yao, música de calle, aquí la moro va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Con Nacional Style, rima de batalla, hip hop crudo, el humo de la barricada. Música de calle, aquí la moro va en flama. Bombo, caja, flow, zarpao, sin falla. Con Nacional Style, rima de batalla, hip hop crudo, bajo dictadura proletaria. Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Regresamos después de este bloque de música y después de la entrevista que del compañero Fabián Carvaluz, compañero de la Escuela Popular Comunitaria de Santiago de Chile, para pues hablar ahora, dirigirnos un poco al ombligo del monstruo, el ombligo del mundo que es México, y las notas que pues de una u otra forma también se van relacionando con la violencia que se vive, la violencia estructural que se vive en América Latina y en todos los estados de América Latina, y que pues prevalece también de una u otra forma, tanto desde la precarización laboral como también de la violencia que se vive con el narcotráfico y las desapariciones ambientalistas. En ese sentido, pues traemos a colación la la nota del compañero Arnulfo Cerón, que pues actualmente tiene ya 18 días desaparecido. Desapareció en el estado de Guerrero, específicamente en el municipio de Tlapa, Guerrero, muy cercano a Iguala, donde también fueron desaparecidos los 43 compañeros normalistas, que en este mes de octubre se cumplen 31 meses de su desaparición desde el 2014. Y que pues el compañero Arnulfo ha tenido un historial largo de lucha desde los años 90 en defensa del territorio, la vida y de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero, y que pues ya contaba con algunas amenazas previas por parte del gobierno estatal y pues enfrentamientos directos con ellos por su actividad política y por su activismo en torno y a favor de los pueblos indígenas de Guerrero. En ese sentido también pues aclarar que él es quien fundó el Frente Popular de la Montaña, y pues que los integrantes como Lenin Mosso han declarado que pues frente a la búsqueda y al plantón que mantienen en el municipio de Tlapa, Guerrero, pues han recibido amenazas por teléfono o directas. También, ¿no?, rescatar que el Frente Popular exigía que se pudieran ejercer 26 millones de pesos que supuestamente la administración pasada había entregado para que se hicieran las obras que quedaron pendientes. Y en ese sentido, Arnulfo siempre estuvo de intermediario entre los pueblos y las instituciones. El dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoya denunció precisamente que los familiares de Arnulfo han recibido mensajes pidiéndoles que dejen de investigar, al igual que pues los integrantes del Frente Popular de la Montaña. Incluso durante los primeros 11 días de que el defensor ha estado desaparecido, los integrantes pues recibieron amenazas en el plantón. Bueno, pero hay que agregar que esas amenazas son parte de un terrorismo, de una doctrina del shock a la que parece estamos muy acostumbrados, y muchas veces hasta piensan que los mexicanos ya ni sentimos nada cuando tenemos masacres, muertes, cientos de fosas. Y pues Arnulfo se dedicaba a buscar en las fosas, a encontrar a los desaparecidos, y ahora él es uno de nuestros compañeros que esperamos no encontrar así. Y pues hablando de esta doctrina del shock, de este terror, también está el caso en Sinaloa, el caso del arresto del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, y todo lo que llevó este arresto. El arresto no fue únicamente que fueran por él, sino toda la respuesta que hubo del cártel en Sinaloa, sitiando toda la ciudad. La violencia que hubo para los ciudadanos fue muy fuerte. Muchas de las personas que viven ahí realmente no sabían cuánto tiempo iban a seguir viviendo ahí. Y entonces estamos acercándonos a las fechas de los muertos y tenemos muchos, muchos muertos en todo el territorio mexicano. Por lo que al tener sitiadas a las fuerzas castrenses, también el narcotráfico, se decidió hacer una retirada y liberar a Ovidio Guzmán. Hubo muchas opiniones encontradas sobre esto, principalmente alrededor de la República, pero no en Culiacán. En Culiacán las personas dijeron que estaban de acuerdo con su liberación por todo el terror en el que habían vivido. Y entonces, de los cuestionamientos más grandes que nos podemos hacer es ¿qué es lo que permitimos por el terror con el que nos han hecho vivir estos años? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y si seguimos en una lógica de guerra y destrucción como fue dada en un principio por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, ¿o qué es lo que se tiene que hacer? Si tenemos empresas del narcotráfico o no las tenemos, no sé. Sería cuestión de empezar a ver más a fondo qué es lo que está pasando en estos estados del norte, porque al estar transmitiendo desde la Ciudad de México, muchas y muchos nos olvidamos del sentir qué es lo que está pasando con nuestros compañeros en la República Mexicana y cuántas personas más han estado en fosas clandestinas, como lo mencionaba anteriormente, y por lo mismo está el rechazo a la medalla. Por esto mismo está el rechazo a la medalla Belisario Domínguez de la compañera Rosario Ibarra, donde cuestiona y pone toda su fe para que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Si bien ella ha sido una persona de paz, como lo han sido muchos de nuestros compañeros, ahora que fue reconocida, pidió que sea hasta que se cuente la verdad sobre todos los muertos que tenemos. La cuestión está en cuántas muertes no han sido reconocidas, cuántas muertes han sido por el mismo estado y provocadas por nuestros grupos de choque, de contrainsurgencia, y cuántas estas palabras que se dicen después son reprimidas. ¿Cómo son las desapariciones forzadas como la de los 43 normalistas? Y también, ¿cómo ahora con este nuevo cambio de gobierno, ya no tan nuevo, pero que nos está vendiendo mucha esperanza, se ha concentrado todo ahí? Se ha concentrado en que primero somos los pobres, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Cuando hemos creado muchas expectativas de que nos van a escuchar, de que van a salir a la verdad de todas nuestras desapariciones, de todos nuestros asesinatos, y eso realmente nos da esperanza, o qué es lo que nos está dando esperanza. Eso más bien son expectativas de lo que queremos, pero no de cómo construir, de cómo cambiar las cosas. Una de las críticas que hacía Gustavo Esteva antes de entrar AMLO al gobierno, aún sabiendo que acababa de ganar AMLO, era eso, ¿no? Nos están vendiendo esperanza, pero la esperanza la tenemos nosotros, caminando desde abajo. Y eso creo que es lo que poco a poco han ido entendiendo los pueblos latinoamericanos, y por eso es que ahora hemos tenido este despertar, estas nuevas primaveras, Chile despierto, Haití, Ecuador, y por qué se puede cambiar el negociar con los distintos gobiernos o simplemente cambiar los gobiernos, porque las soluciones no están ahí, o tal vez sí las están. Esperamos sus comentarios y bueno, terminamos con este bloque y vamos con Canción para mi América, Dale tu mano al indio. Como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas libera su propia luz. La copla no quiere dueños,

Y pues regresamos para continuar hablando sobre lo que está pasando en América Latina. Tenemos también una entrevista con una compañera, la compañera Carmen, antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y pues cochabambina, boliviana, y que pues nos está explicando en esta entrevista un poco de lo que se vive hoy en día en este país, Bolivia, desde Cochabamba, desde los diferentes territorios en resistencia. Y pues también creo que es muy importante la palabra de la compañera, porque precisamente aquí en México poco se habla o poco se dice claramente de lo que ocurre en este país. Por un lado hay muchos guayabazos a Evo Morales y por el otro lado lo desacreditan por completo, pero no se sabe realmente cuál es la cuestión desde las palabras de los bolivianos en otros medios, ¿no? Al igual que la cuestión de Chile, pues estamos intentando romper el cerco mediático internacional que prevalece en los medios de comunicación en América Latina. Y pues la compañera Carmen también nos habla un poco sobre la situación, y la compañera Carmen también nos habla de lo que está detrás de estas protestas, que por un lado algunos de los integrantes en estas movilizaciones convocan también a los discursos contra las dictaduras, contra las políticas represoras que prevalecen en América Latina, con el mismo discurso que Chile, con el mismo discurso de Ecuador, pero pues Carmen nos da otro panorama distinto. Vamos a escucharla y regresamos después del bloque. ¿Cuál es el ambiente que actualmente se vive en Bolivia? Hoy, por ejemplo, en las principales ciudades del país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se ha vivido un ambiente de bastante violencia y confrontación desde dos sectores de la población, que se podrían decir que son los que apoyan a Evo Morales, ¿no? Y los que apoyan el fraude, ¿no? El reclamo de que ha habido fraude, y los que apoyan al candidato de Comunidad Ciudadana, el partido opositor, que su candidato es Carlos Mesa, ¿no? Entonces, en general, el clima que se está viviendo ahorita es de confrontaciones callejeras entre ambos bandos. Realmente están llegando a tener heridos, ¿no? A causar incendios, etcétera. El reclamo de fraude viene desde el 2016, cuando se hace el referéndum para ver si se podía cambiar la constitución para permitir un nuevo mandato de Evo Morales, su cuarto mandato, y gana el no, ¿no? Entonces, en ese momento lo que hace Evo Morales es no cambiar la constitución, pero buscar otra vía para repostularse, una vía bastante forzada, ¿no? Jalada de los pelos, que es apelar a los derechos humanos de alguna manera. Entonces, desde ese momento se comienza a decir que va a haber fraude, que va a haber fraude, que va a haber fraude. Entonces, hay un gran sector de la población que empieza a apoyar a Carlos Mesa, no tanto por apoyar a lo que él tiene, ¿no? Como partido, como gobierno, a sus propuestas o lo que él pueda aportar al país, sino como un rechazo a Evo Morales, okay, teniendo a un Carlos Mesa una historia en el país que no es para nada agradable, ¿no? En 2000-2001 hubo un gobierno aquí del MNR encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada, y su vicepresidente era Carlos Mesa, ¿no? Este gobierno continuó con la época neoliberal que se venía teniendo en Bolivia desde finales de los 80, y fue entonces cuando se dieron las llamadas guerras, ¿no? La guerra del agua, la guerra del gas, que se dieron a causa de la privatización del agua primero, y después porque se hizo muy evidente que el gas estaba siendo prácticamente regalado a las empresas transnacionales, ¿no? Que no se les cobraba ningún tipo de impuestos, bajísimos se les cobraba, y que además no se tenía ningún tipo de control del gas que se llevaban. más que la propia declaración de las mismas empresas, ¿no? Que ellas decían lo que se llevaban. Entonces, durante ese gobierno hubo grandes levantamientos que finalmente dieron paso al gobierno de Evo Morales, pero lo importante ahí es cómo actuó ese gobierno, ¿no? La represión que hubo, todos los muertos que se dieron, cómo acabó. Y parece que ahora como que se desvincula por completo a Carlos Mesa de los hechos de esa época del país, cuando era parte del, era el vicepresidente. Frente al continuismo de Evo Morales, ¿qué es lo que propone la gente que también está en contra de Carlos Mesa? Ese es el problema actualmente, ¿no? De este impasse político, que hay mucha, mucha gente que no quiere a Carlos Mesa y que tampoco quiere a Evo Morales, pero que no encuentra una tercera solución, digamos, o una tercera vía. No hay otro candidato viable y realmente todos los que no quieren a Evo se están plegando a Mesa, pero realmente no porque lo apoyen, ¿no? Y la gente que de verdad no se quiere plegar ni a ninguno de los dos lados, ahorita está en una especie de limbo en la que no se sabe un poco bien qué hacer, ¿no? La mayoría de la gente está rechazando enérgicamente la violencia, porque obviamente es una violencia un poco sin sentido, en la que las bases de ambos lados, se podría decir, se están enfrentando sin un claro objetivo. Y además no hay que negar que en la confrontación y en los bandos, digamos, hay una clara marca de etnia y de clase, donde la mayoría de gente que se pega al fraude y a defender la segunda vuelta, pues a ir a la segunda vuelta, es principalmente la gente de clase media de las ciudades. En muchas ocasiones no se ha visto afectada en su vida, en su día a día, por el gobierno de Evo Morales, digamos, a un nivel económico, a un nivel social, pero que tampoco nunca ha estado a favor de este gobierno. Entonces, en el referéndum del 21F de 2016 votaron que no, y ahora quieren hacer respetar a ese voto, pero realmente mucha de esta población sigue cargando bastante racismo adentro y bastante clasismo contra lo que representa este gobierno. Entonces, parejamente del otro lado, hay mucha gente que durante este gobierno, gente sobre todo indígena, pero no de las tierras bajas, sino más quechua, aymara, de lo que vienen siendo el valle y el altiplano, continúan apoyando este gobierno, aunque también tengan críticas y etcétera, ¿no? Porque justamente creen que con otro gobierno los pocos avances que se hicieron durante la época del 2005 y de la Asamblea Constituyente se van a venir abajo. El gran problema es que esto que parece ser entre dos candidatos, Carlos Mesa y Evo Morales, está trayendo asuntos muy profundos que Bolivia nunca ha logrado superar, ¿no? Una división étnica y de clases muy profunda que está permanentemente ahí, disfrazada de otros asuntos, ¿no? Entonces, muchas veces la gente critica a Evo Morales, por ejemplo, justamente por este asunto de la chiquitanía, de los incendios en la chiquitanía, que tienen toda la razón en criticarlo, por agrandar la barrera agrícola, ¿no? Y permitir que se chaqueen, que es quemar, chaquear es como cuando quemas una hectárea de tierra para poder cultivarla, que se permiten los chaqueos. Lo critican mucho, ¿no? Pero están detrás de gente y están con gente que son los agroindustriales, que tienen las mismas cantidades de tierras que igual deforestan la Amazonía, ¿no? Entonces, realmente, en los dos bandos, en cuanto a ciertas políticas, son lo mismo, pero te pones de un lado o del otro lado al final por esta división tan profunda que nunca se ha logrado superar, de etnia y de clase. Con la cuestión de la auditoría que propone la OEA y el papel que tiene la OEA en frente a América Latina, ¿cuál es la perspectiva que se vive desde Bolivia? Lamentablemente ahora hemos llegado a un punto en el que la mejor solución parece aceptar la auditoría de la OEA y además aceptar que sea una auditoría vinculante, o sea que se tenga que hacer lo que la OEA diga. Hemos llegado a este punto justamente porque los enfrentamientos en las calles parece que van a escalar cada vez a un nivel mayor, llamando a alguna tragedia. Entonces, como ninguno de los dos lados quiere ceder, se ha optado por un arbitraje. Y la OEA, dados cómo se han ido desenvolviendo los hechos, son quienes han aceptado hacer la auditoría, quienes ya mañana, de hecho, van a llegar como 30 personas de una comisión de la OEA a realizarla. Realmente es una mala solución desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, porque es aceptar la injerencia de un organismo internacional que históricamente no ha sido bueno para Latinoamérica, ¿no? Que siempre ha tenido una injerencia a favor de los intereses de Estados Unidos. Eso realmente nos lleva a ver, digamos, en un escenario más grande a nivel de América Latina, que hay algo atrás, ¿no? Que hay intereses más grandes que se están jugando en la región y que no podemos tampoco pensar que todo lo que está pasando es simplemente un acto doméstico, digamos, ¿no? Un lío doméstico aquí dentro de Bolivia que no tiene que ver con que se está gestando a un nivel más grande. ¿Qué es lo que se viene para las organizaciones populares? Durante el gobierno de Evo Morales, realmente, digamos, en 2003 hasta 2005, incluso hasta 2008, las organizaciones sociales en Bolivia tenían una fuerza muy grande. Fue un periodo donde la organización era muy importante en Bolivia y fueron ellos realmente los que han logrado los avances más grandes que el gobierno de Evo Morales se atribuye. Pero uno de los resultados por cómo el gobierno de Evo Morales se ha manejado es que muchas de las organizaciones sociales se han ido desarticulando y han ido perdiendo la fuerza que tenían en un principio, ¿no? Pero realmente, dependiendo qué pase ahora, algunos dicen a lo mejor si las organizaciones sociales se desligan del MAS, van a volver a... se desligan del MAS, que es el partido de gobierno actualmente, se desligan del gobierno, etcétera, van a volver a organizarse nuevamente y a tener la fuerza que antes tenían. Pero realmente eso dependería mucho de quién entra en vez de Evo Morales, ¿no? Si con Carlos Mesa vamos a tener un Bolsonaro o un presidente como el de Chile, como Piñera, realmente no va a haber espacio tampoco para que las organizaciones sociales se reorganicen y vuelvan a tener el espacio que antes tenían, ¿no? Entonces realmente las organizaciones sociales tendrían que dar un paso atrás, yo creo, y volver a reorganizarse sin depender de quién está ahí arriba. Pero ahorita este es un escenario difícil en Bolivia. Sabor. Latino de cemento y tierra, fuerza e ideas traigo a manos llenas. Cada mañana desde mi ventana veo al hombre que trabaja cargando una ilusión. Y eres latino, sudor y sangre de un continente donde sobre el hambre, con mis cantares espanto los males que son los que alimentan la misma ilusión. Somos latinos de color y sabor. Todo lo digo. Radio Totomochtli. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Y regresamos después de este bloque musical. Ya para despedirnos, recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter para mayor información, para continuar siguiendo nuestras cápsulas, nuestros podcasts. Y pues hablar sobre América Latina significa hablar también sobre nosotros. Ahí significa hablar como un espejo, ¿no? En esta patria grande, como algunos le llaman, frente a los demás pueblos y comunidades que existen y prevalecen en resistencia y luchando a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Y pues una de las conclusiones es precisamente que pues la lucha de las comunidades y la lucha popular comunitaria pues continúa a pesar de las embestidas del proyecto neoliberal. De esta forma podemos concluir que el capitalismo estatal, el capitalismo transnacional prevalece sobre los pueblos y comunidades que pues existen desde muchos años atrás y que pues continúan también en constante represión, como por ejemplo con el pueblo mapuche en Chile, y que se enfrentan al terrorismo de Estado, pero también con esta práctica racista y clasista que prevalece entre los aymaras y los pueblos indígenas del suroriente del suroriente de Bolivia, en la Chiquitanía y en el Tipnis. Entonces es importante que rescatar también que las organizaciones populares comunitarias mantienen también ya una agenda constante frente a las políticas neoliberales y frente a las políticas capitalistas de los estados en diferentes partes de América Latina. Lo pudimos ver y lo pudimos escuchar con la entrevista del compañero Fabián y el papel de la educación popular en Chile frente a las movilizaciones hoy en día. Finalmente, pues agradecer a todos los que hicieron posible este programa, a Fabián, a Carmen, a Rubí, con su participación sobre lo que ocurrió en Sinaloa, y pues de una u otra forma a cada uno de los escuchas que también han estado presentes en el mercado Escuadrón 201 y en la glorieta del pueblo de Mexicalcingo. Muchas gracias, esto fue una edición más de Radio Comunitaria Totomochtli, somos parte de los sonidos del barrio, y recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, para poder descargar nuestras cápsulas, nuestros podcasts. Yo soy La Güera y esto fue todo. Nos vamos con una canción emblemática de Víctor Jara, poeta, cantautor, asesinado en la dictadura chilena, y que pues es una canción que hoy día resuena en las diferentes protestas en América Latina: el derecho a vivir en paz. Más allá del ancho mar,